Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Tu mejor opción es FM Tiempo. Simplemente único. Ayer lloré por no tener los zapatos de marca que quería, pero vi a un hombre dándole gracias a Dios sin tener sus pies. Me quejo porque Dios no me dio los ojos color café, pero vi a un ciego decir gracias por un nuevo día. Me enojo cuando tengo que caminar porque me canso, mientras un muchacho acelera el paso en su silla de ruedas para no ser una carga para nadie. Me da pereza levantarme, mientras otros luchan en una cama de hospital conectados a una máquina del cual depende su vida. Si eres agradecido con Dios, solo pasa este audio, para que todos pensemos en lo que en realidad nos falta y no valoramos lo que tenemos. Nos atrevemos a mandar chistes, pero no nos atrevemos a dar gracias a Dios por nuestros amigos y familiares. Padre nuestro que estás en los cielos, camina dentro de mi casa y llévate todas mis preocupaciones, enfermedades, temores, y por favor protege a mis padres, hermanos, a mis hijos, mis amigos y toda mi familia. En el nombre de Jesús, amén. Si Dios está primero en tu vida, no hay silencio que Dios no entienda ni tristeza que Él no sepa. No hay amor que Él ignore ni lágrimas que no valore. Los ángeles se han enterado que estás luchando por algo. Dicen que ya ha pasado. Mañana será un mejor día. Te dejo 12 ángeles, uno para cada mes. Dios te bendiga. FM Tiempo. aunque tú no lo has notado. Tal vez nunca me hagas caso, pero estoy aquí. No me niegues el intento, no quisiera que de pronto me dijeran que algún tonto me robó tu corazón. Y me quedé aquí destilando amor por mi piel, bruta la pasión. Ya no esperaré ni un minuto, así te lo diré. Como un ciego voy, yo te seguiré. Tú serás mi luz, no me perderé. Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Y sigue la cumbia. Esto es matrimonio igualitario. necesario, se aprueba la ley. Y los diputados vienen y van. Dice muy urgente, tenemos que votar. Y los senadores aprobaron ya que dos del mismo sexo se pueden casar. La inflación es una sensación, tampoco hay inseguridad. Jubilados el 82 a los pobres viejos, pito catalán. Hombre con hombre, mujer con mujer, ya pueden casarse lesbianas y gays. Hombre con hombre, mujer con mujer, matrimonio igualitario, se aprueba la ley. Lesbianas y gays, hombre con hombre, mujer con mujer, matrimonio igualitario, se aprueba la ley. Y los diputados vienen y van. Dicen muy urgente, tenemos que votar. Y los senadores aprobaron ya que dos del mismo sexo se pueden casar. La inflación es una sensación, tampoco hay inseguridad. Jubilados el 82 a los pobres viejos, pito catalán. Hombre con hombre, mujer con mujer, ya pueden casarse lesbianas y gays. Hombre con hombre, mujer con mujer, matrimonio igualitario, se aprueba la ley. Lesbianas y gays, hombre con hombre, mujer con mujer, matrimonio igualitario, se aprueba la ley. Aprobada la ley. Basta, chicos.